respirándote, entro por tus ojos tan llenos de mí. Me miras simple y dulcemente, y yo arrepentido por mi error. Yo no volveré a fallarte así. Si tú bien supieras qué delito cometí, que habré pensado tontamente. Soy un homicida del amor. Infiel, yo fui un vil mentiroso que se burló de ti. Te tuviera yo quien soy. Eres mi bien, tesoro majestuoso de mi piel. Mujer, perdón, soy un homicida del amor. A veces en tu cuerpo se esconde aquel encanto tibio y juego con el viento. Me siento lleno de delirio. Estás aquí, dentro de mí, al sur del universo, al centro de tu pecho, y te daré mi luz, vestido de azul, porque fuiste tú mi sal y eres arena de mi mar. Dame de tu mirar la magia de danzar y llévame en tu piel contigo más allá, más allá. Todo lo que existe entre nosotros dos y nuestros recuerdos aquí en mi corazón, no voy a borrarlos de mi mente. Soy tu esclavo a muerte por amor. Infiel, te fui un vil mentiroso que se burló de ti. Perdón, amor, si no te tuviera yo quien soy. Eres mi bien, tesoro majestuoso de mi piel. Un homicida del amor.